dobleces a contrapié 4, dobleces en el tiempo, dobleces en el día a día, dobleces al instante, dobleces al espacio, dobleces a notar. La luz pretende bloquear, pero antes de consumar, esta se ha de filtrar. Dobleces que notamos, dobleces que se abren espontáneas, y espontáneas, estas se han de cerrar. Dobleces a contrapié que sirven de bisagras, abriendo puertas de verdad. Dobleces en el tiempo y con tiempo vueltas a doblar. Dobleces en el tiempo y con el tiempo cultura, modernidad y evolución a preservar. Dobleces en el tiempo y con el tiempo retroceder 100 años, imposible y no recomendable de lograr. Dobleces a contrapié que sirven de bisagras, abriendo puertas de verdad. Dobleces en el tiempo, dobleces en el día a día, dobleces al instante, dobleces al espacio, dobleces a notar. Dobleces a contrapié que sirven de bisagras, abriendo puertas, de verdad, de cada.